comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento al dúo conformado por la cantautora Tere González y el guitarrista Moa Edmunds Guevara, ambos de nacionalidad chilena, músicos atravesados por el estudio de guitarra académica y popular. Tere González desarrolló su música dentro de Argentina, su forma de hacer canción está influenciada por músicos de ese país y sus letras hablan principalmente de lo humano, lo divino y sus problemáticas. Moa Edmunds, guitarrista de músicas universales, su influencia latinoamericana, clásica y jazz hacen de él un músico virtuoso y flexible al momento de acompañar. Tere y Moa comenzaron a configurar este proyecto musical llamado Camino a principios del año 2017. El proyecto, antes de ser grabado, tuvo la suerte de girar por algunos lugares de Argentina y Chile. Todas las canciones que lo integran están compuestas por Tere González y acompañadas por Moa Edmunds Guevara en la segunda guitarra. Escucharemos a Tere González y Moa Edmunds Guevara desde su disco Camino del 2025, el tema de Tere González, Huaynito, con el charango acompañante de Martín Lorier. Pedacito de viento, abraza tu sol y no pienses más. Sé como las hojitas que caen lento en suave danzar. Pajarito del cerro, elige ramita pa' perfumar todos sus caminitos y agüita en el alma pa' refrescar. Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a The Moody Blues, grupo de rock del Reino Unido que se formó en Birmingham en 1964. Su primera voz fue Denny Lane, que más tarde sería compañero de Paul McCartney en Wings. También participaban en el grupo Green Edge en batería, Ray Thomas en flauta y voz, Clint Warnick en bajo y voz y Mike Pinder en teclado y voz. Sus comienzos fueron como una banda de R&B típica de Inglaterra de la época y sacan su primer sencillo en 1964. No fue hasta su segundo sencillo cuando prueban la miel del éxito y ventas, lo que les permite salir de gira por los Estados Unidos y editar su primer LP, The Magnificent Moodies, a band a Norteamérica. Days of Future Past, o Días del Futuro Pasado, su segundo disco, el que hoy les ofrezco, representó un enorme cambio en sus planteamientos musicales y representó también éxito. Hoy considerado uno de los mejores discos de la historia, habiéndose reeditado en multitud de ocasiones. La concepción del disco fue un cúmulo de aciertos y casualidades. La compañía discográfica buscaba una versión rock de la sinfonía de Antonín Dvorak, Sinfonía del Nuevo Mundo, pretendiendo con ello potenciar y rentabilizar los nuevos aparatos estéreos de los estudios. Los Moody Blues, sin conocimiento de la sinfonía y con la buena vista del productor Tony Clark, lo convirtieron en una obra personal, con la orquesta perfectamente ensamblada. Un álbum conceptual que fue el disco más representativo de lo que se hicieron en los años que se llamó el rock psicodélico. Con su fusión de elementos orquestales y de música rock, ha sido descrito como uno de los primeros ejemplos del rock progresivo. Las sesiones de grabación para el álbum se llevaron a cabo en los estudios Decca en West Hempstead, en Londres, entre el 9 de mayo y el 3 de noviembre de 1967. El álbum presenta baladas de rock psicodélico compuestas por Hayward y Pinder de interludios orquestales grabados por la London Festival Orquesta. La banda y la orquesta solo tocaron juntos durante la última parte de una de sus obras. Los críticos de la música citan al álbum como un ejemplo, como les decía, de rock progresivo. Escucharemos a The Moody Blues desde su álbum Days of Future Past, Días del Futuro Pasado, de 1967, el tema de John Lodge, Lunch Break Per Hour. Pausa para el almuerzo, hora pico. El canto y la palabra.